más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Viernes de 2021. Venganza Radio Afectiva. Escuchanos por radionauta.com.ar. Ahí está. Yo, hasta que no me prendas la lucecita roja, yo no te hablo, mi amor. ¿Entendés? Y si un día no anda la... No sé, no hablaré. No habrá programa, no sé. Tenés cada vez mejor voz. ¿Yo? Como más nítida, ¿no? Pablo, ¿vos qué opinás? ¿Sí? Está como capaz, mejor. Está como más arriba. Por ahí estuve haciendo cosas hoy que me destaparon un poco la garganta. Precalentó esa garganta. Claro, mucho. Está tibia todavía. Sí, mucho, bien. Mucho. Entonces, bueno, nada, esas cosas pasan. Bienvenida, Chanita. Bienvenida, corazona. Bueno, Chanita estuvo viajando un poco por el mundo. Vivo de viaje, por suerte, no me puedo quejar. Así que bueno, nos va a estar contando por dónde anduvo, qué anduvo haciendo. Y bueno, todas esas cosas que hacen las lesbianas cuando van al sur. La que vive de viaje, milagro que no viene nunca. Porque es verdad, Mili. Ella internacional. Te extrañamos, Mili, volvé, te perdonamos. Milagro no vino porque es tan de Virgo que se quedó dormida. Ustedes se dan cuenta, ¿no? El nivel de mirá paja vos. Que maneja ese ser humano. Es lo que dice, para mí, ¿dormida dónde y con quién? Le preguntaría. Bueno, pero está dormida, bueno, el concepto vale. Medio. Bueno, nada, le mandamos un saludo. Viernes que viene va a estar acá, como siempre, obviamente. Porque tenemos muchos compromisos, muchas cositas para hacer. Nada, bueno, le mandamos saludos a Mili, le mandamos saludos a los chicos, a Emi, a Nancy, como siempre. Gracias, Pablito, por estar ahí con nosotros, apretando esos botoncitos para que salga toda esta magia oral. Bueno, nos acompañan los chiquis de Laberinto. Así nomás te lo digo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde van a estar? ¿Para qué carajo vinieron? ¡Qué galanes, por favor! Los galanes, que yo te del digo. Del otro yo lado. Yo ya entré en calor. Menos mal que me pusieron acá. Bueno, igual, amiga, aire. Vos siempre estás disponible. Pero... ¡Es una entregada! Yo lo doy trolo. Eso, entregadísima. Siempre. Bueno. Bueno, vamos a estar hablando un poquito con la gente. Pará, me dicen. Bueno, yo te dije que de este lado pasan cosas. Acá entras si querés... Salís si podés y el que avisa no traiciona. Como en el mercadito, pero acá en el Olga. Acá en el Olga. El Olga Vázquez en 60 y 11, ¿dónde si no? Que van a estar pasando muchas cosas acá, Chana. Y después nos vas a estar contando qué va a estar pasando acá en el Olga Vázquez. Una agenda, ¿vieron que parece que los fines de semana se junta todo? Todo. Este fin de semana hay absolutamente de todo para todos los gustos. Sí, pero yo quiero ir a todos lados. Y bueno, sos millonaria, amiga. Primero te vas a decir que sos millonaria. No, por eso estoy mal. Porque no soy millonaria y no puedo estar en todos lados. O sea, tengo que elegir uno. Pero bueno, nada, va a estar como ahí. ¿A dónde vas a ir mañana? Mañana tengo. ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a elegir un lugar? Decía dónde. Así no, la gente va y te sigue. No sé, voy a hacer más. Voy a hacer. No, de todo. Voy a estar por todos lados. No puedo decir un lugar. Porque después me sigue la gente y no, yo no estoy para eso. Yo quiero acosar, no quiero que me acosen. Claro, viste. Esto es así. Bueno, después, agradecer a Radionauta. Como siempre, nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar y seguirnos en las redes en Instagram como Venganza Radio Afectiva, y ahí se van a enterar, van a estar chusmeando todo nuestro contenido. Y también nos pueden escribir, nos pueden decir cositas lindas, sobre todo. Así que bueno, damos por comenzado este programita. Yo quiero escuchar un poquito de música, así nos relajamos, ¿viste? Porque yo estoy como muy arriba. Así que bueno, nada, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe. Vamos a la musiquita y después volvemos con más. Thank you. Bueno, hemos vuelto. Y como lo prometido es deuda, como siempre con la petaquita. Yo, petaquera. Petaquera, muy petaquera. Bueno, acá nos encontramos. Yo quiero que se presente y quiero que diga quién es. Quiero que diga edad, grupo sanguíneo. Si tienen los dos riñones activos. Por ahora. ¿Te funciona el hígado? Sí, estamos. Listo, todos los trasplantes que. Bueno, mi amor, ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te decimos? Lian, me llamo Lian. Lian, de Casa Laberinto. Muy bien. A ver, ¿qué nos traes? ¿En qué estamos? Contanos un poco. Bueno, quería invitarles a la noche que vamos a hacer este sábado, que es la noche del cabaret, que vamos a hacer ahí en Laberinto. La armamos desde el gimnasio y un par de putas, de mostras divinas. Y nada, pensamos... ¿Qué le faltaba a esta ciudad? Le falta un cabaret. Sí. Ok, un cabaret, por favor. Qué lindo. Qué lindo. ¿Lo necesitamos o no? Obvio. Obvio que lo necesitamos. Obvio. Me dijeron que habían cabarets acá en La Plata. Habían. Sí. Habían. Uno me contaron que se llamaba Cats. No sé si alguien de acá se acuerda de Cats, allá en el distribuidor de Gonet. No. Ah, pero me decía que tenían ya un... Sé cuál me es. Contaron que tenía sí. un letrero, o sea, como ¿cómo se llaman las figuras de luz con luz increíble, gigantes, y hacen la figura de la de ella, de pole dance, y ella bailarina gigante en el pleno distribuidor de allá de Gonet. Me encanta. Qué lindo. Hermoso. ¿Cómo que eso no existe? ¿Por qué se perdió? Por Cromañón. ¿En serio? Sí, después de Cromañón cerraron un montón de lugares. O sea, porque en los cabaretos se prendían muchas bengalas. No, cayeron muchos bares, pubs, lugares antros y tal. Bueno, nosotros estamos en plena 13:59, no es tan antro, pero es una fantasía. Pleno centro, mi amor. Fantasía de cabaret, no vamos a meternos en problemas. Me encanta. Sí, fantasía. Porque los vecinos se paren muy fácil la hora en estos barrios. ¿Cómo que un cabaret? Claro. ¿Cómo que? Es un cabaret con K. Antes ya estaba como un cabaret y no me invitaron. Igual ya sabemos con qué huellas haramos. Así que... Sí. Me encanta lo del cabaret. Me encanta. Es real que ahora que lo planteas y que ustedes lo plantearon con tanta claridad, como, che, claro, esto que ha faltado, digamos, sobre todo dentro de... O dentro de los márgenes del activismo LGTB, que más allá de que hay un montón de compañeras trabajadoras sexuales, no hay una apropiación, digamos... De generar una fecha, armarla propia. Entiendo que está Víctimas y que también está Canal Corpóreo. Sí. No sé si es así. Pero digo que son dos espacios que no sé cuál es la cercanía. Sí, Víctimas, pero digo, el otro espacio. No sé cuál es la cercanía que tiene con el activismo LGTB, pero esa cosa de la mostreada, tomando esa forma de habitar la nocturnidad, la sexualidad, el trabajo. Me parece que está zarpado, ¿no? Es como algo que nos faltaba y que no sabemos que nos faltaba hasta que ustedes dijeron, che, vamos a hacer esta fecha. Sí, y que, sí. Bueno, no sé si ahora la vesta. De que nosotros dijimos, pero es verdad que hay cuestiones de ahí de regulación que tengo entendido que son complicadas. ¿Vos decís para tener un cabaret? Para manejar algo parecido, porque hay leyes sobre las coperas, por ejemplo, que están prohibidas por leyes de trata y Sarasa, y cagaron un montón de trabajos increíbles que teníamos. O sea, esto por la ley de trata actual. Sí, por reglamentaciones, no sé si la que rige actualmente, pero por cambios que hubieron hace unos años, etcétera. Viste que eso todo el tiempo está moviéndose en función de negocios, y no son los nuestros, donde sí cagan nuestros negocios, y qué sé yo, el laburo de la copera era un laburo que estaba conocidísimo y que tenía un business para ella que estaba muy bien, ¿viste? Como que cuando se trabaja en conjunto con otras putas y con otras... Pero bueno, eso es trata. Entonces estamos está re complicado a nivel evento abierto, ¿viste? Y ya tener un antro o algo así, porque si no lo haces legal, lo tenés que hacer clandestino. Y si lo haces clandestino, es todo un tema. Entonces... Sí, clandestino tenés que acomodar un par. Fantasía de cabaret. Pero bueno, no es que no se nos haya ocurrido, sino que está complicado respecto a algunas cosas. Ahí va. Respecto de esos trabajos, esos tipos de trabajos que tienen que ver con lo erótico, con el placer, con la sexualidad, con el trabajo sexual. Pero ahí sí, vamos a tener nuestra revancha, ¿por qué no? Lo vamos a hacer. Noche del cabaret. Tengamos un cabaret. Me encanta. Bueno, okay. También está Alan, que no quiere. No sé por qué no quiso sentarse acá al lado mío. Está con carita aterrado. Vine hace 15 días, yo hace no sé cuánto vine. Bueno, y mira, porque te tengo miedo, porque te tengo miedo, porque te toca abajo de la mesa la loba. Ya se supo, loba. Sí, acabás. Ya está listo. Acabas de ser recubierta. No me quemé. No me quemé, Alan. Bueno, me contó que Alan va a estar bailando, por ejemplo. Y está medio vagoneta también, pero bueno, no, eso es otro tema. Bueno, va a estar bailando. Me encanta la perform que arma Alan. Estuve mirando también un poco en las redes, ahí en el caño. ¡Qué fuego! Así que, bueno, va a estar buenísimo. Algo para, sin spoilear, algo más que quieran contar. ¿Qué más va a haber? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a...? ¿Qué? Comer, vamos a comer un montón de todo. Como siempre, vos vas al laberinto y siempre te vas muy bien comido. Sí, te juro. Totalmente sí. Mirá, la verdad que va a haber de todo. Hoy que veíamos el completo de la fecha, dijimos que estamos haciendo, es una locura. Es como 10 cabaretes en uno, dándolo todísimo. Yo no sé si el resto de la gente se está dando cuenta, ni nosotros nos estamos dando cuenta. Pero bueno, va a haber desde pole dance hasta una peluquería en vivo. Me encanta. Sí. ¿Quién? Peluqueer, que está en Laberinto también, que tiene su peluquería en Laberinto. Va a estar haciendo peluquería erótica. Wow. Bien, porque wow. Es toda otra experiencia, sí, está muy bien. Bueno, ¿solamente corta pelo de la cabeza? Vos sabés que no sé, yo creo que nos va a dejar muda. Muy buena pelada. Pregunta, muy buena pregunta. Sí. ¿Qué? Yo dije, peluquera erótica, yo me imaginé rebajando el matorral. Bueno, podría. Una cosa así como un mostachito, algo, ¿no? Como ¿imaginas? Sé que incluye juegos, incluye bondage, va mezclando cositas ahí hermoso. Como que si te fueras a cortar y fuera algo más. ¿No? Ay, mira, yo me prendería. La peluquería que todos queremos. Tengo unas rastas ahí, te digo que. Bueno, para poder. Peluqueer, yo no me acuerdo el nombre de esta persona, increíble, pero también hay depilación para mostris, que eso es muy importante decirlo. Ah. Para trabos, travestis, para mostris, para todas nosotras, que por ahí la depilación es complicada. Ajá. En lugares paquis, hay una depilación, también una depiladora. Me acordé justo que dije. Justo que hablé de mis rastas. Pero es que funciona en la B, ¿está? Sí, funciona en la B. Sí. Y la verdad que está muy bien. Bueno, ¿qué más va a haber? Las chicas de Flexi van a estar haciendo un número también. Y bueno, pole dance con Carol Corpóreo, que hicimos ahí una sociedad, una asociación para este cabaret. La mafia de las putas. ¿Ah? ¿Qué bien, las putas? Ay, me encanta. Sí, como dice mi amiga. sí, hay que asociarse. ¿Y qué más? Y hay peleas, por supuesto, que eso es lo que aportamos nosotros desde Víctimas de Nada. Eso te iba a preguntar, ¿y de Víctimas qué onda? Peleas. Sí, van a haber un par de luchas. Sí. Acá con mi socio Alan vamos a hacer un número que yo no lo quiero spoilear, pero no hay que perdérselo. Imagínate un boxeo dentro de un cabaret, ¿qué puede pasar? Ay, me encanta. Podríamos haber hecho una riña de bar, ¿o no? Una pelea de bar. Ay, sí, con gente borracha. No es eso, ay, me encanta. Con gente borracha como nosotros. Bueno, pero lo podríamos hacer. Yo me prendo. Preparada. Siempre lista. Siempre lista. Lo va. Yo te quiero en la próxima edición del cabaret. Obvio. Bueno. Ok. Bueno. Te veo. ¿Me ves ahí? Te veo. No, sí, yo me veo cabaret me tipo de Moulin Rouge ahí. ¿Qué serías adentro de un cabaret? Mira, están las coperas. Yo sería Cristina Aguilera. De Moulin Rouge. ¿Qué? La de Moulin Rouge. Claro, viste que Moulin Rouge ahí, el cabaret. No, igual. No sé si soy tan yo soy más parecida a Rihanna, ponele, pero los grititos de Cristina Aguilera, los agudos eso. ¡Ja! Así que bueno, nada, me encanta, listo, ya está, segunda edición del cabaret, la primera invitada. Ya está, listo. Para allá va a haber segunda edición. ¿Cuándo va a ser? Ya sabemos, ya tenemos la primicia. Sí, primicia. Pero es que cómo hacer una y no hacer más. Obvio. No. Ya estamos. Aparte con todo, ¿viste? Porque siempre quedan cosas como afuera, siempre se te van ocurriendo nuevas cosas. Sí. Entonces, sí, ¿viste? Sí. Imagínense ir a un lugar en donde podés escabiarte un whisky, fumarte un pucho, jugar capaz a los dados, tener una buena conversación, que pasen unas piernas increíbles al lado tuyo, que haya una rica barra, unos lindos chicos, unas lindas chicas. Me parece un planazo. Como re. Fuera de la fiesta, de la música, de tener un lugar donde ir a tener una hermosa charla. No estamos hablando de trabajo sexual o de servicio sexual. Estamos hablando de un lugar donde... Un ambiente combinar copado. Lo erótico y el placer y la sexualidad con eso, con una buena bebida. No es una fiesta, digamos, ¿no? Como poder también tener otro formato que no es fiesta, no es claro. Ir a estar parado, escuchar música que te vuela la cabeza y drogarte o lo que sea, sino poder también, que incluya también a otras personas, tal vez no todos estamos para la fiesta de claro. 12 de la noche a 6 de la mañana y bueno, va, ¿no? Como que empezar a las 10 también está bueno. Está bueno el formato justamente por lo que decís, cambiar un poco el esquema de lo que significa ir a una joda, a una fiesta. Entonces sí. Me parece cambiar ese formato por algo más donde puedes percibir con la vista, puedes ver lo que está pasando alrededor. Dejar una propina, que esa es la parte más claro. Linda de todo. Sobre todo colaborar, sí. ¿No es bueno, cierto? La propina es obligatoria y eso es algo que queremos también impulsar. Que con tu entrada hay, o sea, es obligación comprar propina, porque la verdad que es un trabajo y es un retrabajo. Sí. Hay mucho laburo puesto atrás y hay una levantada de serotonina que te entra por los ojos, que bueno. Eso. Hay que gatillar. Va a ser accesible, igual, obvio, lo estamos haciendo todo pensando en todos nuestros bolsillos, pero esas dinámicas de sí, reconocer el laburo de la trabajadora sexual que también. Da todo. Y también llevarlo a un plano que me parece a mí súper interesante, porque vos decías, por ejemplo, va a haber una lucha que va a ser como una perform, entonces llevarlo todo a esta cosa erótica, esta cosa de la riña, todo esto, pero llevarlo a un plano artístico me parece que es súper valorable. Sí, a mí me encanta. La posibilidad de expresar algo sí. También con eso, ¿no? Con la violencia uh-huh. O con el erotismo, que se vuelva como algo que uno pueda contar una historia con eso, contar algo, decir algo, expresarse, porque si no también solo nos queda en el entrenamiento, que nosotros tenemos un gimnasio, por si hay alguien que nos está escuchando que no lo sabe, tenemos un gimnasio ahí en Laberinto y no se trata solo de entrenar, sino de una vez que uno adquiere un montón de conocimientos, también poder decir algo con eso, si quiere, ¿no? Poder expresarse, que también, y que la violencia es algo que también está como puesto en un lugar ahí de, ¿no? O la tiene la policía sí. O es como algo que está mal porque no sé qué, o la tiene el chongo y bla, bla, bla, y nunca la tenemos nosotras y no podemos hacer nada con ella, como siempre la vamos a moralizar en ese sentido de mala cuando nos reatraviesa y de repente nos damos cuenta que entramos ahí y a todas nos gusta un montón, ¿no? Entonces algo pasa ahí con eso, con el poder expresarlo. O montar una pelea de cuchillos y de repente estar en esa situación, o montar una pelea de golpes o una ficción, ¿no? Como que hay un montón para explorar ahí que está medio, que los monstruos lo tenemos como en general igual no está muy explorado, la parte performática del, sí. De lo violento no, medio que no existen muchos lados, nos hemos cansado de buscar otros puntos del mundo, de hecho, donde se haga algo performático con la violencia y son muy pocos. Si no es violencia escénica para películas, que es un trabajo increíble, me parece un trabajo increíble, después no hay, y menos en los monstruos, ¿no? Entonces, también está bueno para verlo desde ahí. Sí, yo me imagino yo todo disfrazado de Vengador con una máscara así tipo lucha libre de estos que tipo máscara mexicana como mexicano así todo muy ajustadito con las cositas al aire ahí a mí me encanta, me gusta porque, estilo mexicano, sí, porque aparte me gustó algo que dijiste, Liam, que es todos a todos nos atraviesa o todos nos, en algún punto nos toca esto de la violencia o de ser violentos en algún momento o algo, decir y así sí, entonces sí. Esto, como decir asimilarlo, decir este es un sentimiento también más como todos los otros sentimientos que tengo, cómo atravesarlo, por dónde canalizarlo y me parece que esto que decías vos de hacerlo de una manera artística y expresarlo desde ese lado que tampoco está tan de modo, no se ve, me parece súper genial, ¿no? Sí. Llama a la conciencia de esto, de que también somos seres que atraviesan por un ser violento. Sí, sí, punto. Sí. Y si no la pasás por el cuerpo, después capaz termina saliendo por otro lado, claro. ¿Viste? Como tener la instancia de poder ser realmente agresivo con algo, uh-huh. Abre cosas. Sí, porque, ¿viste? Porque aparte pasan también está esto de que hay, por ejemplo, cuando le pegás a la bolsa, ¿viste? Descargás ahí, taca, taca, taca, taca. Y después hay esta gente que se junta a romper cosas. Yo he visto videos. Agarran un bat y empiezan a romper autos. Taca, taca, taca. Y dicen que así, ahí están trabajando la violencia. O sea, mi violencia la estoy descargando ahí. ¿No es cierto? Entonces es algo que nosotros también tenemos y que somos capaces de generar esa violencia. Bueno, pero están estas cosas que sí. Uno por ahí el fino límite que hay también entre lo violento y lo erótico, ¿no? De repente también ese calor, hay calores que se parecen. No sé si una cosa lleva a la otra lleva a una, no estoy diciendo eso, pero hay calores que se parecen y de repente se nos borran esos límites y es eso lo que queremos expresar esa noche, ¿no? Como sentir esos dos calores. Sí, me encanta porque sí, ¿a quién no le ha pasado de que te has enojado con alguien y te quiero matar, pero al final terminas cogiendo? ¡Ah! Me ha pasado. Pero sí. Pasa. ¿No es cierto? Se quedaron todas mudas. Pasa. Desbloqueé recuerdos. Pasa todo el tiempo. Mi invitación a asumirlo. Pero sí. Sí, no, me parece que, igual esto es muy de la moral, pero me parece que está bueno en esto de que, sí, es verdad que, yo no sé si a ti, pero Lian acaba de decir, a mí también me ha pasado, y en general creo que pasa, en términos muy generales, que hay una cosa de la moral sobre esto, sobre cómo erotizar la violencia es como una cosa que está mal, uh-huh. Y tenés algo que resolver, o algo que tratar, o algo que trabajar, o en realidad el mismo sistema te lleva como a... En realidad vos tendrías que gozar de esta manera, tipo, claro. El goce... heteronormado, romantizado, como toda esa cosa que todo el tiempo nos opera, digo, más allá de que alguno particularmente pueda romper con eso. Y me parece que ahí, tipo, clave esto que decía, bueno, sí, a mí también me pasó, pero hay algo del consentimiento ahí que está re chill y que está bueno como poder marcarlo. Y también esta cosa de la reapropiación de la violencia y erotizarla, inclusive en zonas de conflicto, si se quiere. Particularmente yo soy militante social y he estado en situaciones represivas donde hay una sinergia que se genera cuando estás en una situación represiva con gente que no conoces, que hay una cosa de lo colectivo y de que, no sé si es que lo estoy romantizando, pero digo, hay una cosa de lo erótico en pegarle a la policía colectivamente, que te levanta la libido de una manera totalmente. Que es tremendamente zarpada y que decís, ah, pará. O sea, está la resignificación de apropiarnos de la violencia, porque efectivamente está en las manos del Estado, la fuerza represiva que puede, digamos, ordenar la sociedad, pero desde un lugar más disruptivo, pensar que, bueno, este colectivo se encuentra y la adrenalina que te genera ese momento me parece que es zarpado. A mí me parece que está re bueno eso de poder. Es una libido, es sexual. Claro, porque se desexualiza, ¿no? Sí, esta cosa. Sí, porque además también esta cosa de lo sexual de no necesariamente tenés que terminar garchando con alguien. Digo, hay una situación que te puede erotizar. No es un erotismo genital, ni es un erotismo de una sexualidad que está pensando en. Sino lo sexual como energía zarpada, que está muy pegada a la guerra, que está muy pegada a ese calor que nombrábamos, que por ahí es difícil de definir, pero están, y me parece que eso, la violencia, si no la palpamos, si no la hacemos cuerpo, de repente estamos autodefensivamente en menos mil, ¿no? Como que no es tu terreno, no es tu área, siempre es un terreno con el que se te asocian experiencias de mierda, ¿no? Porque si es la única contacto con la violencia que tuviste fue que te cagaron a palos, que la policía te cagó a palos, o que etcétera, o que te violencia en la escuela o lo que mierda sea, bueno, de repente es un terreno desconocido con el cual se te generan un montón de traumas y de cosas feas en el cuerpo y en tu vida, que entonces de repente entrar en ese mismo campo de batalla, en ese mismo lenguaje, porque es un lenguaje. Cuando entrenás artes marciales o deportes de combate, te das cuenta que es como aprender un idioma. Entonces, si entras en ese terreno de batalla y de repente es tuyo, cuando vengan a vos a reventarte por algún lado usando ese lenguaje, es tu lenguaje. Entonces, son tus armas de repente y el juego cambia. por ahí es difícil, más difícil que nos entre por lo deportivo, porque no todos los cuerpos pueden, no todas las personas quieren, no todas están preparadas para tener un entrenamiento o tienen ganas. Pero lo erótico, que es algo que los mostris estamos muy metidas, con las patas embarradísimas ahí, yo creo que es una forma de que podamos acercarnos a ella. Ya la erotizábamos capaz sin darnos cuenta, y poder erotizar una lucha, poder erotizar un golpe, poder erotizar una pelea, y erotizar no solo sexualmente, ¿no?, sino que te produzca un aumento de libido y una sensación de querer y gustar más, también desde lo visual. Que nos entre por los ojos desde lo placentero, que no sea, bueno, estás viendo un documental donde revientan a medio pueblo y esa es la violencia que estás viendo, y no la, es como que no la estás asociando a algo que te da placer, te da angustia, entonces después la rechazás, y entonces no es, cuando es mucho más que solo eso, ¿no? Se puede usar para jugar, de hecho en la infancia sería hermoso que la pudiéramos usar para jugar, y no nos dejan. Nos cortan todo eso, entonces ni siquiera puede ser nuestro terreno cuando, bueno, sí, a los varoncitos capaz sí. Pero las que fuimos socializadas como mujeres, ni en pedo, ni en pedo, quedaba sí, mal. Entonces, a los varones sí se los promueve, digamos, en esa lógica, sí, es como bueno. Sí, sí, sí. Se los festeja inclusive, sí, bueno, sí, la sí, primera sí. vez que el pibe se pelea con otro compañero de la escuela, como o bueno, los padres yendo a decirle, bueno, si este te molesta tenés que agarrar a trompadas. Sí. A esa cosa de promoverlo sí, sí, como sí. ejercicio. Bueno, acá con mi socio vamos a tocar ese tema, ¿no, amigo? Un poco vamos con qué pasa con los varones, con todo lo que inventan para tocarse un poquito, ¿no? ¿Cuántas cosas inventan los varones para tocarse un poquito la pija? Lo dije. Sí. ¿Cuántas sí, cosas? Sí. Hay un montón de deportes, de repente el MMA. ¿Vos ves una pelea de MMA? Ay, y decís, me encanta. Yo me no encanta. Sé si estoy viendo una porno o qué. Sí, sí, es una sí, porno sí. con golpes. Me encanta, me por encanta. Por favor. Sí, sí, sí, yo termino. MMA y lucha libre también. Lucha libre lucha es como libre creo que vale, creo sí, que sí. te suma bueno, puntos si metes el dedito en el ano. Me dijeron. Sí, hay, claro, sí. Pero la lucha libre siempre me pareció como mucho. Menos paqui, ¿no? Como que tiene toda esta cosa del personaje, están los luchadores exóticos que son los homosexuales. Sí. Están las chicas, ellas que son unos monstruos increíbles, sí. que no sé si les diría chicas, entonces tiene otra cosa, pero los deportes de combate, acá en Occidente, el boxeo, sí, el MMA, sí, toda sí, esa mierda, sí. es como que decís, sí, bueno, y después está todo este jugueteo que tienen los varones entre sí, de que la peleita, en realidad están queriendo, viste, como Man. Meter manos, todo. Entonces, bueno, no quiero spoiler, pero un poco de eso va, a eso es lo que voy con que te sirve para hablar de la vida. Me encanta cómo lo presentaste como un lenguaje. Lo es, claro. Entonces, yo no yo, chicos, cero deportes. Hello. Yo más que mirar el partido para mirarle los bultos a los jugadores. Pero nada, verlo desde un lenguaje. Y entonces ahí empecé a decir, bueno, claro, el erotismo es un lenguaje. La seducción es un lenguaje. Sí. Y esto también es un lenguaje. Entonces, entenderlo desde ese punto y después poder unirlo, me parece que está genial verlo desde ahí. No lo había pensado desde ese lado y me parece que está muy bueno. Nos da como otro enfoque. Sí, definitivamente. Para los que no hacemos deporte o para los que no entendemos lo que es un entrenamiento. Sí, tenemos muchas ganas de que acá en La Plata haya un público que le guste ver violencia, ¿no? Que vaya a vernos, golpearnos. Que eso es lo que impulsamos siempre desde las ligas maricas de combate que hacemos o de los eventos que hacemos de lucha, porque es otra forma. O sea, no es que uno siempre tiene que ir a hacer eso, ¿no? Hay, de nuevo, personas que no quieren, personas que no les gusta y hay cuerpos que no pueden. Entonces, un espectáculo de lucha y de pelea y de violencia. O mismo, bueno, acá ya me voy a la mierda, pero mismo usar la violencia para decir cosas, ¿no? Fuertes, que también podríamos. Tenemos un montón de ideas que son muy polémicas y que implican que las personas que las ejecuten se estén entrenadas. Y eso es un montón, poder decir algo, poder de repente recrear una escena de violación con otra resolución. O de repente recrear, reventar un policía. Y poder hacerlo desde lo teatral, por sí. supuesto, de lo artístico. Es un... Oh, no. No, no, sí, no, no, es sí, artístico. Acá no vamos a promover nada de eso, esas no, cosas. No, sí, no, sí, no, sí. Eso es, punible, nena. No, no, nada, está horrible. Horrible, pero, horrible. Pero el teatro es una un área hermosa que tenemos sí. las personas de poder hacer cosas. Y eso requiere entrenamiento, ¿no? Entonces también los videoclips. No pueden incluir escenas de violencia porque nadie las sabe hacer. Las películas no pueden incluir, las digo, producciones locales de acá, ¿no? Audiovisuales, en la facultad de cine. De repente no hay contenido que pueda incluir violencia porque no hay gente entrenada para ello. Me parece que ahí tenemos uh-huh. un lugar de laburo re importante que no estamos viendo y que estaría re bueno poder explorarlo, actuar. Sí. Sí. Y contame... ¿Dónde es el tema del gimnasio, días, horarios? Estamos de lunes a viernes, ahí en Laberinto Casa Club hace varios años, como 4 años. Sí. Ahora nos vamos a mudar, ya les estaremos contando dónde. Muy pero bien. Bueno, esta mierda de nuevas leyes de alquileres sí, nos todo un desplazó tema. A todo el mundo. Estamos todos en la misma. Pero no importa, porque vienen cosas mejores sí, se vienen en cosas tu mejor. Cara. Sí, totalmente. Y escúchame, ¿dónde los pueden seguir a Víctimas? A Víctimas de Nada en Instagram, con ese nombre, con K. Víctimas de Nada con K. Y a Laberinto Casa Club, bueno, ya los conocemos. Ah, está perfecto. Hace años. Chani, ¿querés decir algo y te corté? No, queda medio descontextualizado. Pero igual me parecía me parece como re potente poder pensar esta cosa de la reapropiación de la violencia. Sobre todo para quienes militamos, que también hay una cosa de... Porque tenés, digo, la sociedad en general y la construcción de la violencia y el contrasentido de eso y quién se la apropia. Pero también es algo que impacta de lleno en los colectivos militantes. Y particularmente me parece que es... algo entusiasmante y algo que es una tarea, digamos, militante, poder dar ese debate de, yo la otra vez fui a una movida, que no me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue para el tratamiento de la ley Bases, rompí una baldosa para tirarle piedras a la policía y una compañera me dijo como, ¿qué haces? ¿Nos ves? Que nos van a bardear a todos. Y tipo, esta cosa de que la violencia, reapropiarse de la violencia está mal para un sector de la militancia. Y eso es algo que hay que poder debatir, digo, sí, más allá de esta debate, cuestión sí. más de, pero hay que darla y me parece que todo lo que tenga sí. que ver con yo la represión de la violencia. Yo no tuve mucho éxito en dar ese debate. ¿Sabes lo que se me ocurrió a mí? Empezar a entrenar. Está bien. Sí, está porque bien, después sí. el cuerpo cambia y ahí te cambia la cabeza. Claro. Entonces es un proceso que yo elegí abandonar a su propia suerte. No dar yo el debate porque sabía que lo tenía perdido de entrada. Pero de repente yo te hago un boxeo lúdico y de repente te gusta el boxeo. O sea, y te gustan las cosas, pues empezás a cambiar. Y te empieza a cambiar la cabeza. Y de repente ya no ves más. Es como que la moral se puede también atacar. Sí, es más una construcción cultural. Claro, entonces, y definitivamente va acompañada del cuerpo. Y si no es el cuerpo, es el espectáculo que uno ve o el mensaje que uno le transmitieron cuando vio que te puede llegar a hacer cambiar. Porque realmente esa discusión yo la he dado y la he tenido un montón de veces y siempre pierdo. Siempre me va, porque sigue ganando, en una manifestación o en una situación así, a menos que se vaya toda la recontramadre, como se fue en Chile, y ahí todo el mundo se le cambió el chip. Bueno, igual Chile tiene otra trayectoria en cuanto a cómo agarra la baldosa y la tira, ¿no? A lo que pasa en la policía con la calle, que acá no está. Pero, digo, sucedieron cosas cuando hubo que poner el cuerpo, de repente, no te quedó otra, te cambia. Y decís, bueno, claro, sí, hay que agarrar esto. Piedra y hay que reventársela en la cabeza y no queda otra. Ahí capas cambian. Pero es como que, bueno, tal vez acá en Buenos Aires no podría hablar de la Argentina, pero. No, pero no sé, pensemos Jujuy. Jujuy, las comunidades originarias se levantan contra todas las fuerzas represivas. O sea, sí, no, no somos las comunidades originarias, ellas nos sacan. Pero digo, tienen un nivel de trayectoria y de historia. Claro, y sí, de defensa. De defender el territorio sí, y de apropiarse sí, de la violencia, que además la reivindica, digo, también otro debate. Sí, Luisa Toledo. Tremendo. Entonces, me parece que está bueno hacer el ejercicio, obviamente. Lo que vos decís es a veces más a mediano plazo y está bueno poder habilitarlo y. Es a largo plazo ese cambio. Es a largo plazo. Sí, estamos en el fin del mundo. Si no sabemos correr, tirar algo, zafarse de un agarre, o sea, nos va a pasar de todo en los años que vienen, de todo. Uh-huh. Por algún lado hay que empezar. Si no es por lo lúdico, es por lo erótico, por lo deportivo o por lo directamente reaccionario y antifascista de entrenamiento real, antirrepresivo. Por algún lado hay que empezar. Pero bueno, ¿por qué no por todos? Ah. Claro. Arranquemos, arranquemos. Show del cabaret. Que no, que la loba arranca del cabaret por todo. Todo. Igual, porque sí. Sí. Porque más vale. Pero escúchame, eran lugares. Unidas. Y eran lugares donde se violentaba mucho también los cabaret. Entonces. Sí. Sí, tiene sí, que haber. Sí. Bueno, y ahí hay una reapropiación de la situación de las putas, básicamente. Claro. ¿No? Esta cosa de que. Y, ya me estoy yendo al carajo, pero digo, mira, Lewis sacó un texto que hablaba de cuando fue secuestrada en la última dictadura militar. Que no me acuerdo cómo se llama, pero era putas guerrilleras. Y un poco reivindicaba la figura de negociadora que tenía la puta con los genocidas, gendarmes militares. Controversial el libro porque se. Medio que está esta cosa de la moral y de la reapropiación de las violencias. Pero las putas siempre han sido muy buenas negociando y muy buenas peleando, porque la lengua también es un terreno de pelea. Sí. O sea, uno no tiene que usar las manos únicamente. Sí, obvio. Ni en pedo. A veces una buena contestación vale mucho más que una piña y te desarmó a tu enemigo en 3-2-1. Pero bueno, eso todo, esto es, me encantaría una escuela de eso. Estamos. Una escuela de lengua. Vos estarías ahí. Yo, estaba por opinar que si Moria tiene una lengua karateca, no sé. Sí, la mía hace MMA, te digo, hace todos los rubros. No sé, mi amor. Así que, bueno, recordanos un poquito, otra vez vamos a hablar de qué vamos a estar viviendo mañana. Mañana es la noche del cabaret. ¿A qué hora? A las 10 de la noche empieza puntual. La preventa es hasta mañana a las 3 de la tarde, después ya en puerta. Porque también tenemos que descansar y vivir tranquilos. Obvio, sí. Y hasta las 2 de la mañana o un poquito más. Perfecto. Van a estar pasando un montón de cosas de todo, hermosas. Vamos a tocar la Tolo, DJ Tranza. Y eso, vamos a ver de todo un poco. Genial. Y no, les recordamos a todos y les avisamos que tenemos un sorteo. Sí. Así que bueno, hasta unas horitas antes de que comience este hermoso cabaret, vamos a estar diciendo quién ha ganado las entraditas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por redes, mañana. Por redes mañana, ya a partir de hoy. Empiecen a participar, empiecen a. Ah, perfecto. Vamos a empezar a tirar a ver cómo lo hacemos. Y así que estén atentos a, bueno, a todos los Instagram, porque lo vamos a estar pasando desde la radio, Radionauta, la gente de Pinto, víctimas, todo. Vamos a estar compartiendo para que nada, que alguien se gane unas entraditas para ir a disfrutar de este show maravilloso. Bueno, gracias que, bueno, por esta entrevista hermosa. A vos, corazón. Hermosa la radio. A vos. ¿Qué te parece si vamos a una musiquita y menos charla y más botoncito, mi amor? Dale. Lost my mind. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hacé la previa con nosotros. Escúchanos por radionauta.com.ar. Transmitimos desde el Olga Vázquez. Hacé la previa con nosotros, hacé la previa con Venganza Radio Afectiva. Previa con nosotros. Bueno, después de tanta charla, tanta violencia, yo me voy. Mira, qué manera, qué lengua karateca, Dios mío. Sí, violento, Dios. Y erotizado me voy de acá. Bueno, igual vos te vas, entras y salís así de este programa. Violenta y erotizada. Me encanta todo lo que está pasando por acá. Tremenda la entrevista, me encanta. Me encanta, me encanta. Vamos a seguir sumando gente porque. Nada. Yo encanta. Espero que Víctimas de Nada esté sistematizando toda su experiencia. Me parece que es hermosa y zarpada. Ey, todo lo que contó me encanta. Me ganas, sí. Me ganas de salir a. Bueno, a ver, corazón. ¿Estuviste por Necochea? ¿Qué te fuiste a hacer a Necochea, mi amor? Ah, contanos. Sí, pues, no, sí. Quise ir, pero no llegué. Tuve unos inconvenientes ahí en medio. Pasaron cosas. Pero sí, pasaron cosas. Pero además, lo que pasó, que me parece que es. Muy importante. Sí. Es absurdo y es muy importante también. Y tiene que ver con el active político del colectivo de lesbianas, gays, trans, travestis, personas intersexuales, bisexuales y no binarias, queers, que han logrado que esta causa absurda que había contra Pierina Nocchetti, no sé si estoy diciendo bien el apellido, se caiga a pedazos porque claramente era totalmente absurda. Ella salió el verano pasado, creo, no, hace 3 años, salió a hacer una pintada pidiendo, preguntando dónde carajos o dónde mierda estaba Tehuel, que es un compañero varón trans que desapareció en el conurbano, que ya hemos estado acompañando el juicio y hemos estado hablando acá de ese caso. Y a partir de eso, el municipio le hace un sumario, la suspende y arranca un juicio penal por haber escrachado una pared de la ciudad de Necochea, la ciudad balnearia de Necochea. Así que bueno. Esos fueron 3 años de garrón, lamentablemente, pero bueno, todo eso sirvió para activar y para visibilizar la causa de Tehuel y también el nivel de injusticia. Sí, prácticas injustas que tiene esta justicia a las que no nos vamos a acostumbrar jamás. Entonces, ha pasado que lo que vas a comentar a continuación. ¿Yo tengo que comentarlo? Para que ni siquiera. No. Se cerró la cosa por Pierina. ¡Bravo! Muy bien. Y el municipio se comprometió a reparar daños. Me parece que eso es muy importante. Bueno, y eso. No voy a abrirla. El municipio. Solo comento. Sí, sí, el municipio fue el que denuncia a Pierina y es el que básicamente hace todo este escándalo que claramente totalmente. Imaginemos la cantidad de juicios que podría llegar a hacer cualquier ciudad del país y del mundo, porque la gente grafitea cosas. Claramente tenía que ver con una persecución política sobre el activismo de Pierina, porque además Pierina es lesbiana o lesbiana. Entonces toda esta connotación en una ciudad que es Necochea, que ya viene de otras experiencias también de persecución política sobre las juventudes, sobre los colectivos militantes. Bueno, como pasa en muchas ciudades, de alguna manera Que se haya caído a pedazos esta causa, porque de, nosotros lo vemos como una cuestión absurda, pero la justicia no la considera absurda, pero de alguna manera le da espacio a este cierre de causa, porque claramente no tiene de dónde agarrarse, pero está muy agarrada de los pelos. Entonces acepta este pedido de disculpas que hace el municipio, por eso la causa queda básicamente sin efecto. O sea, no le quedan antecedentes a la compañera por haber activado, digamos, ese scratch o ese graffiti en las calles. No, y bueno, y esto lo que hablamos de, la, de algún tipo de reparación, porque la verdad que es un garronazo. Ahora viene esa instancia. Claro. Porque... claramente. Porque además creo que le congelaron el salario, no pudo cobrar un tiempo. O sea, toda una maniobra que hicieron, sí, porque sí, claramente sí hay una persecución sobre el activismo LGTB en todo el país en términos generales, pero particularmente acá en el caso de Pierina se ve con mucha claridad. De hecho, en Necochea también pasó que fue el tetazo de una compañera. Ajá, sí, hace un par de años, que cayó la policía, la quiso llevar detenida. Después esa compañera salió hablando en los medios de comunicación diciendo como, che, los varones andan en tetas, todo en tetillas o sin remera todo el día, y se armó un tetazo en el obelisco, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo, hace un par de años, sí, pero sí, hay sí, ese tipo de ciudad que tiene ese tipo de prácticas, sí, que no están para nada buena, pero bueno, nada buena para Pierina, tiendito para arriba, qué bueno. Después tenemos otra noticia, así, a 6 meses del triple lesbicidio de Barracas, se cumplieron 6 meses desde que Fernando Barrientos inició fuego en la habitación de un hotel contra 4 lesbianas pobres. Y remarcamos esto de lo de lesbianas y pobres, porque nada, es algo que por ahí no nos toca muy de cerca, pero sí vemos a compañeras y compañeros que la pasan mal por ser de disidencia y por ser pobres o humildes. Entonces, nada, justamente que estas compas estaban convivían, ¿no es cierto?, para ayudarse. Es algo que nosotros hacemos muy seguido, ¿no? De juntarnos con compas para ver cómo solucionar y cómo sobrellevar. Estamos hablando, por ejemplo, de la ollita travesti, ¿no es cierto? Y bueno, y lo difícil que está también conseguir alquiler y todo esto. Así que bueno. ¿Qué pasó en estos seis meses? Se juntaron, pusieron una plaquita y algo que está muy bueno, que también podemos decir, que está, se inaugura una casa, la Casa Andrea, que es un espacio colectivo en donde convivirán 8 personas. A ver, pará, me perdí. Perdida. Ah, ya, el perdida. Colectivo que venía acompañando, bueno, a la Sofía, sobreviviente de este intento de cuádruple lesbicidio, porque hubo 3 compañeras que fallecieron, pero una que sobrevivió. Y esta compañera con un colectivo que es... No quiero decir mal los nombres, porque creo que es Yo No Fui y otro colectivo. Sí. Que no me estoy acordando específicamente el nombre, pero sí. Y no están distintas. Y no tan distintas. Que son 2 colectivos que vienen acompañando el proceso de todo el activismo de lesbianas alrededor de esta causa y de esta situación. Y han logrado, de alguna manera, tener una idea un poco reparadora, que es poder construir un hogar convivencial para personas que están complicadas económicamente. En situaciones, ¿no?, de emergencia. Exactamente. Así que bueno, ahí van a estar esta inauguraron ya la Casa Andrea. Que recordemos que Andrea es una de las víctimas. Es una de las víctimas. De las víctimas del lesbicidio. Así es. Bueno, y después, agenda. ¿Qué tenemos? Es tremendo este fin de semana. Yo anoté cosas que me parecían más cercanas a nosotros, porque después hay otras cosas que van a pasar y que van a tener su propaganda propia. No sí, sé, va a haber todo. Hay activé en todos lados, así que léete la agenda, querida. Bueno, va a estar obviamente el cabaret en Laberinto, así que ahí en 13 y 59, a partir de las 10. Recuerden que va a estar el sorteo, así que síganos en redes, estén atentos, todos los que quieran participar de este cabaret, que va a ser un cabaret diferente. Diferente, pero muy, muy lindo, muy, muy bello, con muchas cosas que van a estar pasando, muchas cosas ricas para comer, como siempre. Después tenemos, después de la marcha, tenemos el karaoke post-marcha del orgullo. Organiza la marcha Mostri Disidente de La Plata. Esto va a ser acá, en el Olga Vázquez, ¿dónde si no, mi amor? Esto tipo a partir de las 9, creo que es. Tipo 9:10, acá. Vamos a estar con el karaoke. Viste que yo me reprendo. Porque viste que a mí me das un micrófono y yo arranco, no paro más. No paro, hasta que no me... Que me arranquen el micrófono. Hasta que no me arrancan el micrófono, no paro. Me encanta. Qué lindo hacer un buen karaoke. Me gusta. Surfeando en la mierda. ¿Qué es esto? Va a estar en la fábrica nuestras amigas de Qué Difícil. Van a estar las bidets. Me encantan las bidets. Y disléxica. Así es, disléxica. A partir de las 18 también, esto es, no me acuerdo la dirección, pero yo sé que queda por la Plaza MoMA. Es 115 entre 61 y 62. Ahí está, viste, más o menos me acordaba, porque vos estuviste haciendo jodas por ahí, vos estuviste ahí, en una joda, me acuerdo. Y bueno, y no se olviden de Jauría Mutante. Jauría Mutante. No se olviden, querida. No se olviden. El festival más importante de la ciudad de La Plata, querida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no nos olvidemos? Y este año más importante que nunca porque vamos a estar nosotros o voy a estar yo acá. Así que súper importante. Jauría Mutante. 15 y 16. 15 y 16. Todo el día, ¿no? Vamos a decir una hora de que arranca a hora que termina porque es todo el día. Feria, artistas, charlas. El viernes es a la gorra y el sábado hay que comprar las entradas. Así es. Han sacado una tirada muy, muy, muy, muy económica muy. Que ya ha pasado. Así que... Se quedaron cortos para mí. Hay que ver ahora... Les que quieran participar y acercarse y estar en la fiesta, que es, la fiesta se recontra mil pone. Re. Este año va a ser hermosa. Como más cachenguera, ¿no? Me da la sensación que el año pasado sí. Fue como más electrónica y sí. Este año va a ser más cachengue, baile, cachengue. Sudar, lo latinoamericano, toda esa cosa ahí que nos gusta tanto. Así que bueno, compren las entradas porque... Sí. Es un... Igual la semana que viene vamos a estar entrevistando a gente que va a estar ahí dando talleres. Pero es importante. La otra vez le preguntábamos a Abril, que había estado participando acá con Noel en otra entrevista, cuándo había nacido el Jauría. Bueno, toda esta cosa que nos genera el Jauría. Que es un active hecho desde la autogestión con un montón de artistas... Es una línea reivindicativa histórica del active, de lesbianas, gays, trans, travesti, personas no binarias, bisexuales, intersexuales, queers, que es zarpado porque, no, qué sé yo, vos ves la marcha del orgullo, voy a poner un ejemplo así, me veo Valeria Lynch cantando, yo todo bien con Valeria Lynch, mi mamá cantaba Valeria Lynch, mi abuela también la cantaba, pero no es... Del activismo monstruo. Claro. Y este festival, que es autogestivo, que se banca así a pulmón, con mucho laburo de compañeros y compañeras, compañeros militantes, tiene esa virtud, que es agarrar figuras nuestras, compañeros, compañeras, nuestras, que activan culturalmente diferentes aristas de la cultura, si se quiere, y las nuclea y las trae acá y las pone en escena en esta ciudad de La Plata, que es bastante paqui, donde hay bastante poco LGTB. Digo, hemos armado algún circuito más de resistencia, digo, está Laberinto, está Cósmico, está el Olga, y está este active que nuclea un montón de todas esas sinergias que están dando vuelta permanentemente, que estamos comunicándonos y que estamos conviviendo. Pero después, en realidad, el mundo es paqui, entonces nosotros tenemos y hemos logrado como construir nuestro propio camino, ¿no? Hemos construido un camino que es propio y está bueno que la gente que está cercana pueda como aprovecharlo y disfrutarlo, porque además está tan difícil la autogestión que hay que ver si hay jauría el año que viene, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que eso sea así. A ver, sí. Hay que remarla, así que paguen la entrada y no vengan a regatear, porque después van a ver ahí a Oasis que sale 145 lucas. Claro. Y acá lloran, ¿no? Exacto. Así que, bueno, nada. Apoyemos a la gente del AVE, apoyemos a toda esta autogestión que está tan maravillosa, que nos ofrece tanto cultural y emocionalmente, porque vos venís acá y ya hay buena onda, y ya te cambia la energía, ya te cambia las víveras, ¿viste? Y eso también para mí es súper importante. Así que, bueno, nada. Esta gente tan bella que nos da todo. Bueno, basta de hacerme gestos. nada. Así que bueno, nada, elijan de todo lo que hay que para hacer y que la pasen hermoso. Chanita, bueno, me quiero ir. Besitos, corazón. Te quiero. Nos vemos el fin de que viene haciendo entrevistas ahí en vivo. Así es. Así que bueno, estén atentos a las redes por el sorteito. Nos vemos el viernes que viene. Un beso grande. Gracias, Pablín. Gracias a todos. Adiós. De una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.